bailamos nuestra canción. Andalucía a las 7. Cómo lo haces, enséñame cómo vives tu tiempo, las calles y misterios, las noches sin dormir. Escucharé las historias más secretas y bailaré vuestro baile sin saber qué fue. Voy a escribir todas las recetas que siembran esta tierra que te vio nacer. Mientras te observo aprender a nuestra manera, sé que quieres volver a tu tierra. 2024. Vamos a echarle un vistacito a las carreteras andaluzas, que tenemos bastante tráfico, sobre todo en la S30 de Sevilla, del kilómetro 2 al 0, del 13 al 12, del 7 al 6 y del 4 al 6 también. Del 12 al 15 también, es decir, que tenemos la S30 bastante tráfico, así que mucha tranquilidad, paciencia, que es lo único que se puede hacer, y disfrutar del momento y de la música que tengo preparada para ti. También tenemos tráfico intenso en Almería en la A7, desde el kilómetro 778 al 777 hacia el norte, hacia Barcelona. En Málaga, la MA20, tenemos tráfico intenso del kilómetro 9 al 9,7 hacia Málaga Norte, la 7 hacia Cádiz, desde el kilómetro 1050 al 1052 en Málaga. Y también allí en la MA20, en el kilómetro 6,8 hacia Málaga Norte, también vas a encontrar retenciones en ese punto. En Sevilla, en la A376, del kilómetro 0 al 1 hacia Utrera. Bueno, pues estos son los puntos de tráfico a esta hora de la tarde, 7 y 4 minutos. ¿El tiempo qué tal? Pues mira, tenemos cielos despejados y temperaturas agradables. 18 grados en Huelva, 19 en Sevilla, 16 en Córdoba, 18 grados en Cádiz, 20 en Málaga, 13 en Jaén y Granada, 21 grados en Almería.

fuiste la que me enseñó a bailar. ¿Cómo es posible que me pise? Le di la vuelta a mi mundo para que se pareciera a ti. Pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana. Yo siempre seré Madrid. ¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En dos acentos nos dijimos mil te quiero y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma varadero y las Cibeles me pregunto por ti. Por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana. Yo siempre seré Madrid. Entonces, ¿qué es lo que te hice? Si tú fuiste la que me enseñó a pintar, ¿por qué no me hablaste de los grises? Marcharte te llevaste esos colores y esos olores que me gusta recordar. Tú fuiste lo más cerca que estuvo mi casa de tener un mar, tener un mar. Le di la vuelta a mi mundo para que se pareciera a ti. Pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana. Yo siempre seré Madrid. ¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En dos acentos nos dijimos mil te quiero y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma varadero y las Cibeles me pregunto por ti. Por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana. Yo siempre seré Madrid. Celito son así, ¿eh? Si te llegan a las 3 de la mañana, pues la cabeza se va un poco y dices, ¿con quién habrás estado tú hasta las 3 de la mañana? En eso estaban ellos, Jess y yo, y gente de cena, de zona. A esta hora todavía merienda, ¿no? Muy pronto para la cena, todavía no ha llegado ese momento. Canal Fiesta en tu vida. Con un espacio abierto en tu corazón, gracias a Dios. Es así, Enrique Iglesias y Ana Mena. Hey, dime si alcanzas a ver en una frase, en un papel, todo lo que te intenté decir. Yo sé, tal vez no te vuelva a ver con los mismos ojos que nos mirábamos antes de ayer. Todavía me quieres, lo sé. Se fue el invierno y tu voz quedó en silencio. Fue que el tiempo no nos perdonó. Entre luces y sombras oscuras que alumbran y curan la escasa ternura que queda atrás, solo vienes a hacerme llorar. Todavía me quiero. Lo sé muy bien, sé que nadie puede apagar tu sed, pero si me voy, sé que perderé ese espacio en tu corazón. Todavía me quieres, lo sé muy bien. Sé que nadie puede apagar tu sed, pero si me voy, sé que perderé ese espacio en tu corazón que me robé. Si tú supieras cómo cambia una mirada, en cada fiesta todo se vuelve a encender. Es un golpe sin aviso, que se queda sin permiso, sin saber cuándo se irá. Fiesta, todo va a estar bien. Y ahora mírate, no lo puedes ni esconder, que yo ahora te hago falta, no me extraña, mírame. Y ahora que me ve, me hablará antes de las tres, mensajitos que me manda, que yo en visto dejaré. Tururururu. que si no paro de ocultarlo, dejaría todo esto a medio hacer por el miedo a poder sentir algo. Hoy las cosas no me duelen como ayer, no me juzgues si decido perdonarlo. Aún recuerdo cómo solía querer, desgastándome la piel, ya no volveré a caer en el abismo. Me endeudo por romanticismo, tu amor no me puede alcanzar. No siento nada, y eso me hace flotar. Pienso que mi vida gira al revés. No me juzgues si no sé solucionarlo. A veces extraño mi forma de ser, esa que me hacía sentir algo. Antes que frágil prefiero ser distante. Prefiero ir a que puedas lastimarme. Aunque me sienta más duro que un diamante, más duro que ya no brille como. Yo siempre te lo digo. Siempre te digo lo mismo. Tu mejor momento es ahora. Que sí, que podría ser mejor en otras circunstancias, con otras historias, pero hazme caso, este es tu mejor momento. Despistaos. Tengo que dedicarme tiempo, perder algo de peso, volver a mi mejor momento. Siento que llevo muchos años en silencio. Si llamas no contesto. esperaba verte bailando aquí a tu bola. Love you, que nadie me llore. 7:36. Vamos a quedarnos con uno de los grupos característicos del rock que se hace en Granada y en Andalucía. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Tan solo quiero tu calor.

con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa para mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele a verano aquí. ¿Qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo. Yo tengo derecho de pararme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltero. Escenarios finales del año 2025 con una gira en la que irá trayéndonos los éxitos de esos 25 años en la música. ¿Qué pasará además esa gira por Sevilla, Fuengirola y Granada mañana? Empiezan a salir las entradas a la venta para que puedas ver el concierto en Sevilla el próximo 12 de junio de 2026 en el Estadio de la Cartuja. El 13 de junio de 2026, Fuengirola, Mare Nostrum. Y el 5 de septiembre, Granada, en la Plaza de Toros. Será en 2026 la siguiente cita en los escenarios y en Andalucía con Dani Martín. Ya sabemos que tiene organizados 10 conciertos en Within Center en Madrid y que las entradas han volado en 72 horas. Magnético. Dani Martín, hemos recordado uno de sus éxitos con El Canto del Loco. Una foto en blanco y negro, 10 minutos, será las 8 de la tarde. Vamos ahora con El Canta. Que si a veces un señor me mira raro, que si se me desentona el caminar, que si soy un poquito picasiano, los catetos me señalan al pasar. Ya me hice invulnerable a los ataques, que si colecciono tropiezos y achaques, que si soy más diferente que normal. No soy normal, no sigo la norma, un cuerpo escombro y a mucha honra. Soy más que válido, soy un luchador. No soy normal, soy mejor. Si tengo un cierto bambolear, que si veo con las manos y el oído, no tengo ninguna prisa por llegar, voy mejor disfrutando del camino. Yo no quiero darte pena y sabes que no estarías tú tan guapo en mi pellejo. Si no quieres consecuencias, te aconsejo que me saques ya la rampa de una vez. No soy normal, no sigo la norma, un cuerpo escombro y a mucha honra. Soy más que válido, soy un luchador. No soy normal, soy mejor. Cuerpo escombro y a mucha honra. Soy más que válido, soy un luchador. No soy normal, soy mejor. No soy normal, soy mejor. No soy normal, soy mejor. Carmen Benítez en Canal Fiesta. En mi peor momento, tú fuiste una parte esencial, mi amuleto de suerte. Fuiste columna vertebral, tú la roca más fuerte. Todo lo que has hecho por mí, yo quiero reponerte. No voy a olvidar, te necesité. Y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré. Falta más. Y aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Si mañana el amor no está de moda y por viejos ya estamos juntos, todo se acomoda, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin dudar. si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más, no hace falta más. Y no sé qué me da, que de ti yo quiero más, me sobran las ganas y no sé qué me da. Aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento no encontremos paz, a veces nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Si mañana el amor no está de moda y por viejos ya nos cueste caminar, cuando estamos juntos que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más. Y aunque la tormenta llegue de repente y en algún momento nadamos contra la corriente, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. Fue lo que me hiciste, morí de amor y tú me reviviste. Y no lo olvidaré, porque se siente igual, igual que esa primera vez que nos besamos. Parece que fue ayer, pero llegaron años y no se me va, no se me va. Hay 100 maneras de decirte. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. Su primer disco fue Incendios. Luego llegó Entre las dudas y el azar. Y ahora nos presenta La Jauría, que se publicó el pasado 25 de octubre. Dani Fernández, número uno esta semana. Segunda vez que es número uno con esta canción. Me has invitado a bailar en Canal Fiesta Radio. Este próximo viernes tenemos un encuentro muy especial con él a las 12 del mediodía en la Fundación Cajasol en Sevilla. Ya se han agotado todas las invitaciones, pero podrás disfrutarlo en directo aquí en la Radio Musical de Andalucía a las 12. Y estaremos el viernes con José Antonio Domínguez y con Dani Fernández. No te lo pierdas. Bueno, vamos a echarle un vistacito a las 8 de la tarde de este 20 de noviembre de 2024 a las carreteras. Están algo más tranquilas que a las 7. Tenemos tráfico intenso en la S30 en varios puntos, del kilómetro 1 al 0, del 7 al 6 y del 4 al 6 también de esta carretera. En Sevilla la A376 hacia Utrera, del kilómetro 0 al 1. Y en Málaga en la M20, en el kilómetro 6,8 hacia Málaga Norte. El resto de carreteras tranquilas a esta hora. Vamos a ver cómo están las temperaturas. 16 grados que tenemos en Huelva, 17 en Sevilla, 18 grados en Cádiz, 15 en Córdoba, 20 en Málaga, 13 grados en Jaén, 12 en Granada, 19 grados en Almería. Así están las temperaturas en las provincias. Otoño agradable, otoño musical, otoño lleno de aventuras por vivir juntos. Estamos juntos hasta las 9 en Fórmula Fiesta y a partir de esa hora nos adentramos en la historia de la música, nos traemos los números uno internacionales, nacionales, cosas que pasaron tal día como hoy. Y siempre es una aventura rescatar esas canciones que nos traen buenos recuerdos. Así llegaremos a las 10 de la noche. Soy Carmen Benítez y para mí es un auténtico placer disfrutar contigo en Canal Fiesta Radio. Canal Fiesta con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y el río lloraré y mi corazón. corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera? Lluvia pega contra la ventana aunque no llueve. Yo en la cama llorando por la misma mujer. No hay amor más difícil de olvidar y soltar que el que se perdió por miedo y le faltó arriesgar. Si te la noche se siente horrible y el corazón sin ti no me hace. expresión. En lo posible, para eso estamos aquí, Canal Fiesta Radio. Cada día, todos los días, contigo te acompañamos al trabajo, te acompañamos a tu casa, al gimnasio, a dar un paseo mientras que conduces. Hagas lo que hagas, somos totalmente compatibles contigo y lo sabes. Y con la música que te gusta, desde Granada, pues Ignacio Lapido. Los letreros luminosos que hay en medio del desierto anuncian que el futuro abre puertas al amanecer. Creo que perdí las gafas para ver el lado bueno. El vaso medio lleno y el oasis donde quiera que esté. Tendremos que pagar un precio, aunque no sepamos muy bien. Algo suena raro y nadie sabe qué es. Cuidado, algo suena raro y nadie sabe qué es. En la gasolinera abandonada estaré esperando. Bajo el árbol centenario aguardaré. En Fórmula Fiesta. Pues viviendo aquí encerrado, dime quién se va a enterar.

sirve tanto amor si estás como que no estás? Dame algo pa' esta pena. La que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. No hay manera y si no quieren no pasa nada. No te vayas, grita que no nos ven. Ya lo sé, que te asusta que se pueda acabar. No quieres entender que me muero por dejar todo atrás. Pa' quedarme. Soy creyente, nunca me costó situarte entre la gente. Y déjame que te lleve a otra parte. Quiero conocerte hasta que me duela de pensarte. Si no quieres, no pasa nada. No te vayas, grita que no nos ven. Ya lo sé, que te asusta que se pueda caer. Pero cuanto más me acerco a ti, más me da. vez te equivocaste. Yo fui tarde a esperar y tú nunca quisiste quedarte. Pero cuanto más me acerco a ti, más me da igual saber que fui solo un instante. Bueno, a veces en la vida tiene esos encuentros con alguien que duran muy poquito. Y está todo bien. Hay otras personas que se quedan para siempre en tu vida. Un instante es la voz de María Parrado. 8:28 de la tarde. Para mí, eres la persona con la que me quiero quedar cada tarde. Y marcarme un baile a ritmo de bachata con encanto. No hace falta que nos vayamos a Japón, aunque él se inspiró allí para crear la bachata en Fukuoka. Es Juan Luis Guerra, 440. Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en Kuboka. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Tu bachata en Fukuoka. Y un atardecer pintó de canvas el cielo. Conociendo a alguien que me ha cambiado la vida. Ha pintado las paredes de mi casa una sonrisa. No contaba yo con eso, me parece hasta mentira. Como que estando tan cerca, mis ojos no lo veían. En común tenemos tanto, tanto que ya ni más sombra. Y tan solo con mirarnos, nos decimos tantas cosas. Me puse frente al espejo, que no falte ni un detalle. La camisa, mi perfume de los viernes y pa' la calle. Estoy conociendo a alguien que vive dentro de mí, que por tu culpa se olvidaba cada día de existir. Qué bonito reencontrarme con quien soy y con quien fui. Me prometo no olvidarme de todos los días malos, de las veces que yo di por quien por mí nunca había dado. Me prometo carnavales y pasarnos. noche en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena. Estoy conociendo a alguien que soy yo, pero el de antes, el de siempre, el que yo fui, que se olvidó de lo importante. Me puse frente a mi miedo y le dije a ellos que dais. Buenas noches, tengan suerte, que conmigo más no hay. Estoy conociendo a alguien que vive dentro de mí, que por tu culpa se olvidaba cada día de existir. Qué bonito reencontrarme con quien soy, con quien fui. Me prometo no olvidarme de todos los días malos, de las veces que yo di por quien por mí nunca había dado. Me prometo carnavales y pasar noches en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena. Me prometo no olvidarme para nunca ser de nadie, que me apague, que me olvide, que la vida me la pare. Me prometo estar conmigo y pasar noches en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena. Me prometo no olvidarme de todos los días malos, de las veces que yo di por quien por mí nunca había dado. Me prometo carnavales y pasar noches en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena. Me prometo no olvidarme para nunca ser de nadie, que me apague, que me olvide y que la vida me la pare. Me prometo estar conmigo y pasar noches en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena. Pues es muy interesante esto de conocer a alguien, pero que ese alguien seas tú mismo o tú misma, prestarte atención, cuidarte, mimarte y priorizarte. Es el mensaje contundente de Antoñito Molina y Me Prometo. Estoy conociendo a alguien. Vamos con otro mensaje contundente, ¿no? Dicen que es importante saber con quién te rodeas. Así que vamos a hacer una apuesta firme por la buena gente. Esta es la mala. No me pides que te deje ahora, ahora, ahora cuando más te necesito. Tú no me dices que este amor se fue al olvido ahora. Yo ya no te olvido. Tú me pides que seamos solo amigos, amigos. Y a mí no me interesa ser tu amigo. Tú me dices que este amor ha sido en vano. Qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó. Y ahora te lamentas, vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar. Traicionera, mentirosa, mala gente. Voy. Ahora, ahora, y ahora es a mí a quien no le importa. Tú me pides que seamos más que amigos, amigos, y amigos para que si no hay cariño. Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño, de tu mala calaña y tanto mal que me hiciste tú. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Mala gente. Porque Admitir que no era mi lugar a su lado, sin que me mate la culpa, el sentimiento no sea condenado. Cuesta hablar si todo está hablado, cuesta amar si todo es frenar, y solo llueve sobre mojado. Si lo hubiera superado, estarías otro lado. Si me hubieras olvidado, no sería raro. No siento el dolor, si me engaño, ya me voy acostumbrando. Se apaga mi voz, si te extraño, me salpica tu pasado. Sonido electrónico, ritmos bailables, la nueva propuesta de Miriam Rodríguez. Si me engaño, me lo dices, ¿eh? A veces nos autoengañamos con más facilidad de la que nos imaginamos. Pero hay algo en lo que no me engaño, y es que eres para mí Julieta Venegas. Mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Temes sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo.

Y aunque a veces no hago pie, está bien. Si tú supieras cómo cambia una mirada cuando la vida se te pone del revés, es un golpe sin aviso que se queda sin permiso, sin saber cuándo será. Si tú supieras que tus ganas siempre ganan, que ser valiente no se trata de querer, es dar un paso cada día, aunque sea de puntillas, y que pase lo que tenga que pasar. Hoy me levanto sin ninguna prisa, que muchas cosas pueden esperar. El tiempo vale más que cualquier visa, que no por ir más deprisa, antes vamos a llegar. Ya llegó el momento de estar bien, ya está bien. Si tú supieras cómo cambia una mirada cuando la vida se te pone del revés, es un golpe sin aviso que se queda sin permiso, sin saber cuándo será. Si tú supieras lo que vale la vida, pisa fuerte, fuerte, fuerte. No puedo entender que me conozco y sé reconocer que a veces quiero desaparecer y aparecer contigo. Le eché la culpa a la noche de ayer porque siempre la tengo que joder y luego quiero desaparecer y aparecer contigo. En mi cabeza muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelvas. Solo espero que encontremos el camino y volvamos a intentar ser lo que fuimos. Mi cabeza dando vueltas y tiene miedo de que ya no vuelvas. ¿A qué hora vienes? Que no hay nada que no pueda arreglarse. No hay nada que no pueda arreglarse con un par de vidas. Vida contigo y no tuve tiempo para recuperarme. Traté de olvidar, pero sigo olvidando olvidarte. Como las horas que se escapan y nunca vuelven. Como el Madrid últimamente que nunca pierde. Como no voy a quererte, como no voy a quererte. Le he dado a mi cabeza muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelva. Cabeza muchas vueltas y siempre está pidiéndome que vuelvas. Solo espero que encontremos el camino y volvamos a intentar ser lo que fuimos. Mi cabeza dando vueltas y tiene optimismo, nos vamos a quedar esta noche del miércoles 20 de noviembre. Y con Marlon, el nido que fuimos. Con un par de vinos. Ella también es optimista y deja que las cosas sucedan tal y como tienen que suceder. Y si hay que decir un adiós, pues chao. Laura Pausini. Chao. Si volverás. Chao. Chao. Vas, tú quieres irte, vas. Y junto a tu conciencia lleva tus demonios más allá. Vas y me proyecto en río. Yo sigo con mi vida sin encrucijadas y sin lío. Si, si te vas, igual yo te sonreí. Te vas, igual yo te sonreí. Te volvería a buscar otra vez, te volvería a perder otra vez. hacer. Se terminó la noche y bailas todavía. No quiero pedirte perdón, porque tú no vas a volver. Fiesta Radio, a lo mejor vuelves del trabajo, vas conduciendo y tengo un montón de canciones súper éxitos de la música internacional y nacional preparados para ti, para disfrutar esta próxima hora juntos. Ya sabes que nos gustan comenzar con un súper éxito para darte las buenas noches e invitarte a que disfrutes de esta hora de música aquí en Canal Fiesta Radio, paseando por los grandes éxitos de todos los tiempos, por la historia, por las efemérides, cosas que ocurrieron tal día como hoy, y por canciones como esta, con un sonido tan, tan personal y que desde luego te dejan con ganas de sumergirte en este universo y en este mar de sentimientos y emociones que es la música. Some of them want to abuse you. que es el mayor éxito de Eurythmics. Y en él contaban esos dulces sueños que ellos tenían, esos principios en los que les costaba llegar a final de mes, en los que a veces se hacían bolos y galas y iban cuatro personas. Y ellos se detuvieron ahí un momento de no saber si continuar con Eurythmics o terminar en otro trabajo, ¿no? Surgió esta canción donde contaban todo eso que les pasaba. Annie Lennox, Dave Stewart, Sweet Dreams Are Made of This, con Eurythmics. Comenzamos esta hora y vamos directos a las efemérides. Tal día como hoy, el 20 de noviembre de 1947, nacía Joe Walsh, guitarrista de los Eagles. A principios de los 70... pues bueno, él llevaba su carrera con otras bandas y fue en el 75 cuando entró con esta legendaria banda, con ese estilo, con su guitarra, con sus contribuciones vocales, pues fueron fundamentales para el sonido del grupo. Consiguieron aquel éxito con el Hotel California de 1976. Ya sabes que tuvieron muchas idas y venidas y se pelearon entre ellos. Estuvieron muchos años que no querían verse ni en pintura. Y en los 90 volvieron a reunirse en una canción, en un disco recopilatorio. Y en este momentazo rockero, los Eagles nos regalaban este Get Over It. Esto es Canal Fiesta. Say you haven't been the same since you had your little crash, but you might feel better if they gave you some cash. The more I think about it, old Billy was right. Let's kill all the lovers, kill them tonight. You don't wanna work, you wanna live like a king, but the big bad world doesn't owe you a thing. Get over it, get over it. If you don't wanna play, then your life is worth it. Get over it, get over it. A tocar juntos hasta que el infierno se congelara. Y así se llamaba el disco que volvía a unirlos, el Freeze is Over. No se puede, no se puede subir para arriba, no lo suelen decir. Pues bueno, muy, muy contentos de que en el 99 pues fuera el año que recogiera este nuevo proyecto de estos rockeros impenitentes y Eagles. Vamos a seguir con cosas que pasaron tal día como hoy. 20 de noviembre de 1973, The Who comenzaban su gira norteamericana con un concierto en el Cow Palace de San Francisco. Kate Moon se desvaneció a mitad del concierto y Pete Townshend solicitó un voluntario entre el público, un chaval de 19 años que se llamaba Scott Halpin, que se ofrecería a tocar la batería y acabar el show. En el backstage afirmaría el chaval que a la tercera canción estaba totalmente agotado. Y es que tenía mucha, mucha energía los Who. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. Hope I die before I get old. Dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Tal día como hoy, 20 de noviembre de 1995, se publicaba el primer volumen de la Anthology de los Beatles. El volumen contiene grabaciones nunca antes escuchadas, demos y versiones alternativas de canciones conocidas. Tras la muerte de John Lennon, McCartney, Harrison y Starr completaron algunas de las canciones que Lennon dejó inacabadas. Y esta es una de ellas. Free as a Bird, que se llevó un Grammy. Oh, Vértigo que un 20 de noviembre de 2004 llegaría al número uno en Reino Unido dentro de aquel disco llamado How to Dismantle an Atomic Bomb. U2, con su carismático líder y vocalista Paul Hewson, más conocido como Bono. Fantástico. 9 y 19 minutos, estás escuchando Canal Fiesta Radio. Vámonos al 2006. El 20 de noviembre salía un disco recopilatorio llamado Stop the Clocks, donde se podían encontrar todos los éxitos más importantes de los hermanos Gallagher, Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have. Pensaban que fuera a tener este éxito. Y es uno de los iconos de la música de Oasis, de estos hermanos. Que lo mismo que crearon uno de los proyectos musicales más importantes de la música británica. A base de peleas y discusiones. Hasta que uno de los hermanos rompió la guitarra del otro en pleno concierto. Pues bueno, terminaron separándose. Ahora han vuelto, que quieren hacer gira y... Y siguen, que no es poco. Canal Fiesta Radio. Fue tal día como hoy, 20 de noviembre de 2005. Llegaba el número uno en Reino Unido, lo diré bien. un álbum lleno de sonido, súper bailable. Y es que ella es una diva, es una reina. Y cuando se propone algo, siempre lo consigue. Madonna quería hacernos bailar con el Confessions on the Dance Floor y lo consiguió. ¿De qué manera? Vamos a quedarnos con una de las canciones incluidas en este álbum que se llamaba así, Sorry, lo siento, en todos los idiomas que te puedas imaginar. Una disculpa que suena a maravilla esta noche. Canal Fiesta Radio, Madonna. Fueron un hito de la música que se podía bailar en los 80. Te hablo de los Pet Shop Boys. Fue en el año 86 cuando publicaron un disco llamado Please, después de éxitos como Western Girls o Love Comes Quickly nos presentaban este Suburbia que esta noche nos traemos en nuestro viaje en el tiempo, nuestra máquina del tiempo que tenemos disponible para ti. Pet Shop Boys. Mother's got a hairdo to be done. She says they're too old for tourists. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell. En Canal Fiesta. Dos amigos músicos se encuentran en un bar. Por un lado estaba Joaquín Sabina, por otro lado Enrique Urquijo de Los Secretos. Y en una servilleta apuntaron unos versos. Fue una noche en un pueblo, un bar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra, del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído. Joaquín Sabina, a raíz de esos versos, escribió y nos dieron las 10 y las 11. Y Álvaro Urquijo escribió con esos mismos versos el inicio de esta preciosa canción que se llama Ojos de Gata, que cuenta pues la historia de los músicos, las noches de soledad, los encuentros furtivos. Una maravilla que es como un regalo para el corazón que a veces se nos rompe mirando atrás. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, el alcohol me acunó entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Carismático, con un carácter difícil. Un artista que siempre me ha llamado la atención, que me ha enamorado tanto formando parte con la banda Deep Earth como en solitario. En el 2000 inició el nuevo siglo con A Song for the Lovers, con esta canción que se llama Check de Me and Richard Ashcroft. Paranoia, the destroyer, comes knocking on my door. You know the pain drifts to days, turns to night, but slowly will. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Modernidad, ella en el año 90 pues destilaba Santiago Serón y su banda Radio Futura con la fusión de estilos, con un toque de soul, un toque de reggae, incluso ese toque melódico de un cantautor mítico que es Bob Dylan. Todo eso bien agitado da lugar a este éxito que seguro te ha traído muy buena onda. Veneno en la piel se llamaba el disco y también se llamaba la canción. Y es que al final, si tú dices Era de Oro del pop español, te sale Radio Futura o te sale Nacha Pop. Vivo de humo juntos con el viento. si es un sueño, miro y tú no estás. Abro los ojos, magia en mi cama, ves que has vuelto atrás. Es tu pulso el de verdad, te toco, te digo sueño o no. Y yo grité una noche, mi voz llevó tres, ocho letras, realidad. Con el viento me vuelvo loco buscándote en el tiempo. Vivo de humo juntos con el viento. Me vuelvo loco buscándote en el tiempo. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Love kills. Love kills. Perder pies siempre. Y todo me encanta, pero es que tengo especial predilección por esta versión de Love Kills. El amor mata. Es como muy, muy tremenda, muy rítmica, muy maravillosa su voz. Vamos, y me quedo sin palabras para presentarte esta super canción. 10 minutos serán las 10 de la noche. Hace 38 años. Que vendieron 5 millones de copias de este single que se incluía en un disco llamado Hunting High and Low. Ya sabes que suena a The Sun Always Shine on TV. How can it be? voz de Morten Harket, que me sorprendió leer hace unos meses que llevan años sin dirigirse la palabra. Si tienen que hacer alguna actuación, van, son muy profesionales, pero entre ellos ni se llevan. Realmente, pues el éxito les ha acompañado durante una larga singladura musical con muchos proyectos, a estos suecos de AHA. Y bueno, siempre es un privilegio escucharlos. 5 minutos, serán las 10 de la noche y nos vamos acercando con un éxito que me he traído de una mujer que en su momento, finales de los 80, pues fue muy, muy conocida en la música. Coreógrafa ella, se adentró en esto también de publicar canciones muy rítmicas, muy bailables. Te hablo de Paula Abdul. Ponerles algo así movidito, que me los imagino en el estudio de Canal Fiesta Radio en Málaga, pues marcándose sus bailes, ellos a su estilo y a su manera, claro, los con que de hoy no salimos del fiesta, no sé si os movís un poquito. Pues no. No. La cabeza. No, de vez en cuando nos soltamos. Sí, de vez en cuando sí. De vez en cuando, ¿no? Bueno, no, sí, pero muy de vez en cuando. Muy pero de cuidado, vez en cuando. Es que yo eso ha sido mi leitmotiv toda mi vida, ¿eh? ¿Cuál? Yo iba a las discotecas y yo no bailaba. Yo movía muy bien la cabeza y asentía, ¿eh? Desde una posición, porque no quieres verme bailar, hazme caso. Pero bueno, hacerlo. ¿Quedas de los del codo en la barra y eso? Sí. De codo en barra. Y movimiento de pie, arriba y abajo. De ahí no me sacabas. Realmente no parecía que la discoteca fuera un lugar muy idóneo para ti, ¿eh? No lo era, claro que no. Corría el año 1400 cuando... Para mí sí, pero tampoco bailaba, ¿eh? ¿Y qué hacías tú? Ah, yo qué sé, pues hablar, charlar, bueno, charlar. Charlar en la discoteca con la música lo puesta que se podía, a todo gas, ¿no? Bueno. Diciendo, parece que esto está muy lleno. Bueno, sí, y Paula, y ahora mismo yo tengo la duda, ¿se sigue yendo a discotecas o no? Sí, se sigue yendo, Carmen. Tú te vas a venir con nosotros cuando salgamos. Pero tú sí bailas, ¿no, Paula? Yo sí, claro que bailo. Yo no estoy de codo en barra. Yo si voy a una fiesta es para tirarme toda la noche bailando. Hombre, es lo normal. Madre mía, toda la noche, me estoy cansando de pensarlo. En la discoteca. Sí, es que además, después de tantas noches de bailar, pues tienes ya tu prestigio como bailarina nocturna, ¿eh? Además y todo. Ya dicen, mira qué bien baila esta chica. Claro, todas las noches del fin de semana que salgo. Claro. Yo bailaba, de hecho, pero algo pasó en mi vida en un punto que ya dejé de bailar. Las puntuaciones que hacía la gente. Entonces tú bailabas. Yo bailaba un montón. Además, ¿con qué edad te llegó el punto de inflexión? Pues yo bailaba de los 8 a los 12, bailaba un montón, solo, eso sí. Solo. En solo. La habitación. En la habitación. Fue cuando te llevaron a ese profesor un poco especial, ¿no? No, que sí, yo bailaba un montón. Contigo. Yo bailaba. Mi padre tenía una disco y yo bailaba solo, me ponía las luces y me encerraba en la discoteca solo. Pero en algún punto de mi vida se acabó el baile y no recuerdo por qué. Oye, fíjate las cosas. Bueno, pues mira qué cosas se descubren cada noche escuchando Hoy Nos Salimos del Fiesta. Las descubro hasta yo. O sea, imagínate. Pues eso. A bailar. Adiós, Carmen. Adiós. Andalucía a las 10. Yo una vez bailaba. Bailar pegado no es bailar, ¿eh? Es como estar... En el último programa de Hoy Nos Salimos del Fiesta. Yo te digo, ¿eh? Hay gente que hace con los retretes cosas muy raras, ¿eh? Ahí lo dejo. ¿Sabías quién tiene el récord Guinness por el mayor número de retretes rotos con la cabeza? Sí, lo has oído bien. En este caso el título está en manos del estadounidense Kevin Saley, que debe pensar que romper tapas de bate era un buen pasatiempo. En un minuto se cargó 46. ¡46! 46 retretes con la cabeza, ¿eh? Y hay que tener la cabeza dura, ¿eh? Madre mía. Batalla furiosa entre dos retretes. O sea, son dos retretes. Voy a poner el vídeo. Dos retretes columpiándose. Para que veas lo que es, intentemos explicárselo a la peña por si lo quiere buscar. Y es eso, han cogido dos retretes, lo han empezado a columpiar, a ver quién ganaba de los dos la batalla, cuando empezaban a chocar uno con otro, ¿no? Y además la música va a ritmo, ¿ves? Del columpiado de los retretes. Entonces esto lo que engancha y de lo que la gente esté en internet ahora mismo, esté en Twitch viendo el vídeo, lo que engancha es saber cuándo va a ser el momento del choque. Es que están porque cerca, cada vez se acercan más uno del otro. Están muy cerca. El columpio es uno hacia adelante, otro hacia atrás, lo han hecho así para que no vayan sincronizados, sino se crucen en lo que son los columpios. Y ya llega un momento. Uy, sí, casi. Bueno, pues ahora contaremos la historia de Pedro Martínez.